Y otra vez, la fuerza y el estilo del grupo Los Inmortales Garimans en vivo. Y vamos a bailar, y vamos a gozar, y vamos a bailar con la palma. Para que lo sientas, mi reina, es la locura del amor, los genios. Es la locura de los genios en vivo.